imagen divina. Estoy pidiendo perdón, quiero arrancarme una espina, quiero arrancarme una espina que traigo en el corazón. Jamás creí que el engaño se refugiara en tus ojos. Me has causado tanto daño, me has causado tanto daño, dolor, desesperación. Para alcanzar el perdón hay que saber perdonar, y yo quisiera olvidarte para poder perdonarte, y no te puedo olvidar. Por arrancarme la espina que llevo en el corazón, frente a una imagen divina, frente a una imagen divina, sigo pidiendo perdón. Por alcanzar el perdón hay que saber perdonar, y yo quisiera olvidarte para poder perdonarte, y no te puedo olvidar.